Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos volviendo a cierta normalidad de este programa de radio, no normalidad completa porque hoy no nos va a acompañar Euge, pero bueno, agradecemos a Matías Bregante y a Natacha Bianchi, que está también hoy en la operación técnica, la cobertura que nos hicieron mientras con Euge nos tomábamos unos días de semidescanso en la costa. Uy, cuántas cosas que tenemos para hoy, cuántas cosas. Obviamente, mucho de lo que tenemos para hoy tiene que ver con despidos. Vamos a estar hablando de los despidos en el Inti, vamos a seguir hablando de los despidos en el Posadas, porque hay movidas todos los días para intentar darlos vuelta. Vamos a escuchar seguramente también, aunque sea una partecita de un informe que nos han enviado desde Francia a propósito de una actividad que hicieron grupos de argentinos allí en Francia para repudiar la visita de Mauricio Macri, su reunión con el presidente Macron y bueno, con la alcaldesa de París, entre otras reuniones políticas que tuvo Macri allí. Pero queremos empezar el programa porque hoy es, para quienes nos están escuchando en vivo, a través de La Retaguardia o a través de AM690, hoy es 31 de enero, es decir que hoy exactamente se cumplen 9 años de el secuestro, la desaparición durante 5 años y 8 meses, y después supimos el asesinato de Luciano Nahuel Arruga. Y el sábado estuvimos formando parte de un laburo colectivo, como en cada una de las actividades que se hacen los 31 de enero y desde que apareció su cuerpo el 17 de octubre del 2014, enterrado como NN en la Chacarita, también los 17 de octubre. Bueno, cada vez que hay una actividad por Luciano, hay una cobertura de los medios populares, comunitarios y alternativos, y por supuesto estuvimos ahí, hay reflejo de eso en nuestra página en todos los formatos, en fotografía, en texto, en videos que grabó Diego Domínguez de La Colectiva, por supuesto que en audio de esa larga transmisión de casi 7 horas. Abarcar o intentar contar todo lo que pasó el sábado en esa jornada, no vamos a poder de ninguna manera con ningún informe que hagamos. En este formato radial queremos rescatar una partecita que justamente fue el cierre de la jornada. Los queremos invitar también a intentar conseguir, que no es fácil porque se nos están yendo de las manos, el número 2 de la revista La Retaguardia Papel, que presentamos justamente el sábado, que tiene una etapa vinculada a la lucha de todos estos años para encontrar a Luciano primero y para saber la verdad y alcanzar justicia ahora. Y hay allí una nota larga, pero que a la vez es corta para lo que fue la charla con Mónica Alegre y con Vanessa Orieta. Nos dimos cuenta cuando pensamos el material que íbamos a generar para la revista, para el formato papel de La Retaguardia, nos dimos cuenta que muchas veces habíamos hablado con Vanessa, con la hermana de Luciano, muchas veces habíamos hablado con Mónica, la mamá de Luciano, pero nunca habíamos hablado en tren de entrevista, digo, con las dos juntas, ¿no? Y la verdad es que resultó para nosotros en lo personal con Euge una experiencia de las más sentidas de todos estos años de laburo en comunicación, que tampoco pudimos reflejar enteramente en las cuatro páginas que le dimos a la entrevista. Para que ustedes tengan una idea, esas cuatro páginas son menos de la mitad de la charla. Nos costó muchísimo, porque además estamos haciendo el ejercicio acostumbrados a la libertad de extensión que tenemos en el formato web. Estamos haciendo el ejercicio de casi que un reaprendizaje de lo que es el formato papel y el tener que limitarnos en la cantidad del espacio y en la cantidad de hojas que le damos a las notas. Así todo, nos parece que esas cuatro páginas reflejan un nivel de charla que pocas veces hemos alcanzado con ellas individualmente, ahora que pudimos mantener esta charla de cuatro con Mónica y con Vanessa. Lo que vamos a escuchar ahora es el cierre de la transmisión del día sábado, en la que empezamos a charlar con Vane. Después la charla se interrumpe y queda reflejado porque queda interrumpida, pero es una charla también interesante después de una jornada extenuante. Bueno, una nueva jornada, otra vez bocha de gente, otra vez muchos familiares de distintos puntos del país. Ya no es, digamos, una casualidad de un año, ¿no? No es una casualidad de un año, porque nosotros apostamos a seguir construyendo con los familiares, porque entendemos que en la medida que podamos tener esos espacios de encuentro, de escucha, poco a poco vamos a ir entendiendo qué significa hablar de represión por parte de los diferentes gobiernos constitucionales. Nosotros entendemos que tenemos que escuchar a otros familiares para ir entendiendo y comprendiendo que hay mucha similitud entre los casos. Y la verdad que es esa una decisión sincera, construir con ellos, construir desde el fondo del pozo, desde la tristeza más absoluta por la pérdida de un familiar querido. Esto se va repitiendo de año a año. Hoy la verdad que fue impresionante escuchar tantas historias, tantas familias que se han acercado, cada uno con procesos diferentes, pero venimos notando que hay familiares que cada vez se van fortaleciendo más y que nos están enseñando mucho a nosotros como familiares de Luciano, y nos vamos retroalimentando y vamos entendiendo qué significa denunciar a los diferentes gobiernos constitucionales. Yo hoy estoy recordando también a mi hermano, recordando a muchos otros casos. Para nosotros es sumamente doloroso darnos cuenta de que ya pasaron 9 años, de que Luciano tendría 25 años hoy, pero hemos encontrado en estos espacios, a través de la organización y la lucha, una forma de canalizar ese dolor y de poder transformarlo. Y sin duda es eso lo que nos ha salvado la vida en este largo proceso. Vos hablaste de los diferentes procesos que viven los familiares. Hoy fue otra vez eso muy notorio, con la presencia del papá y el primo de Rafa Nahuel, que no están todavía en la instancia de hablar, de levantar su voz, sino que están en la instancia de venir, un poco con curiosidad, imagino, ¿no? A ver qué es lo que pasa cuando se junta con otros familiares. El mismo caso del hermano de Santiago, de Sergio, ¿no? Que también vino así. Y después están ustedes, que son los que tienen más años con la historia y más espalda. Eso es notorio también para ustedes, me imagino. Sí, la verdad que lo que sigo valorando de este grupo humano que es familiares y amigos es la solidaridad absoluta. Acá no hay mezquindades, Acá nosotros hacemos un gran esfuerzo para que todos los familiares sean escuchados. Acá nosotros invertimos nuestro tiempo para poder escribir en nuestro mensaje una historia que habla de todos los pibes y las pibas que fueron asesinados por la represión a través del paso de la democracia y por los diferentes gobiernos constitucionales. Acá hay puras caras de pibes, en plotters, en afiches, en banderas. Y sí, nosotros somos respetuosos de los procesos de los familiares. Y también lo que hemos aprendido a través de escuchar a los familiares es que estas actividades a ellos los fortalece mucho. Cada uno de los familiares que se va de estas actividades vuelve con otra energía a cada uno de sus territorios y con ganas de seguir activando, de seguir dándole para adelante para avanzar en los procesos de verdad y de justicia. Eso me parece que está bueno que ocurra. Y seguramente con el transcurso del tiempo y de continuar en esta organización y lucha, ellos también van a poder hacerse de esa palabra necesaria. No nos tienen que robar la palabra. Los familiares tenemos que estar seguros de que nuestra palabra vale, de que nuestra palabra sirve para seguir construyendo un mensaje. No solamente esta fortaleza, sino también empezaron a acompañar. Nos pasó escuchar un montón de testimonios que empezaron a acompañar otras causas también y volverse, no te digo referentes, pero sí una persona como que la que sabes que podés contactarte para que sepas con quién te tenés que ubicar, desde dónde organizar esa lucha, con quién contactarte también para abrazar. Hoy en la asamblea de familiares se escuchó mucho eso, de la necesidad de los abrazos, de encontrar esas personas, cuando nombraban muchos a Nadia y sabiendo que con Nadia encontraban un abrazo, esa compañía y esa referencia también de lucha para volverse fuerte. Sí, es que en esas primeras instancias, cuando uno recién empieza a denunciar estos hechos, la realidad es que los familiares que quedamos acá con vida, luchando, denunciando, sufrimos una tortura sistemática. A ver, estar buscando un desaparecido es algo sumamente traumático. Uno se levanta y se acuesta pensando cómo está ese familiar, a dónde está ese familiar. Bueno, allí parte de la charla que teníamos con Vanessa ahorita en el cierre. El final de la charla fue un tanto abrupto porque mientras nosotros estábamos charlando allí y haciendo el final de la transmisión, escuchaban también la participación de Giselle Rivaloff de Radio Sur, pero estaban los compañeros y compañeras de Radio Presente, Daniel y Graciela de La Colectiva. Estaba buena parte de la gente viendo el corto, el documental que hizo Nahuel Tosto a propósito de la historia de Luciano y particularmente del grupo de familiares y amigos de Luciano Arrúa vinculado a la recuperación de lo que fue el destacamento policial en el que Luciano fue torturado y que hoy es el espacio para la memoria Luciano Arrúa. Y Vanessa venía hablando con la locuacidad y la entereza de siempre y empezó a escuchar parte del documental desde donde venía la voz de su mamá, de Mónica Alegre, dando testimonio en el juicio por torturas a Luciano, y no pudo seguir porque ese testimonio es realmente muy fuerte, como lo fue el de ella también en ese juicio. Nada, pasaron tantas cosas en estos 9 años que todo lo que podamos decir no va a alcanzar para decir todo lo que tenemos ganas de decir. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Teníamos pautada para hoy una charla con Néstor Escudero, que es uno de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que fue despedido. Pero bueno, la tenemos que cambiar porque Néstor está en pleno viaje hacia Roma. donde va a ser recibido por el Papa Francisco. Néstor Escudero es parte de la Alameda, a partir de ahí el vínculo con el Papa. Era trabajador del INTI, hizo un montón de laburo en recuperación a través del INTI de maquinarias confiscadas a esclavistas de talleres clandestinos vía judicial para que esas máquinas fueran a parar a cooperativas de trabajo textil. De hecho, si hoy hay un polo textil que funciona en el barrio de Barracas, mucho tiene que ver Néstor Escudero, el INTI y la Alameda. Sin embargo, lo dejaron sin laburo a él y a otros tantos. Y lo tenemos allí frente al INTI, allí sobre la General Paz, en la colectora, a Nazareno Robielo, bueno, integrante ya de la retaguardia. No sé qué tanto más hay que hacer para integrarse a la retaguardia que laburar, cosa que Nazareno viene haciendo a pleno en el último tiempo. Nasa, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, gracias por tus bondadosas palabras. Estamos acá, sí, frente al INTI, en la colectora de la General Paz, con una peña folclórica, te diría, en las afueras, y todos los trabajadores detrás de las rejas combatiendo este momento. Uh-huh. Me recuerda a AGR Clarín el año pasado, y también los trabajadores atrás de la reja y la toma. Son contextos diferentes, por supuesto, son conflictos diferentes. Aquí no deja de funcionar el INTI, pero sí hay muchos despedidos. Vos estuviste tirando un video a través de Facebook, en vivo, a través del Facebook de la retaguardia, hace un rato, en el que se estaba haciendo una asamblea. Sí, se hizo la asamblea y pautaron las 48 horas de paro para superar el asueto dictaminado para mañana. La idea de los trabajadores es superar la distancia de fin de semana, sabiendo que el gobierno no les va a dar una respuesta y los va a intentar cansar previo a que cualquier cosa positiva pueda suceder para los trabajadores. Che, ¿podemos escuchar algún testimonio allí? Sí, vamos, te voy a pasar con Gisela Santana, que como en la cárcel le voy a pasar el celular por detrás del alambrado y vas a poder hablar con ella. Dale, dale, dale, pasale unos cigarrillos también, pobre Giselle. Creo que zafó Giselle. Hola. Giselle Santana está en línea para charlar con nosotros. ¿Qué sí. hace Giselle? Fernando Tevele aquí en la retaguardia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Vos en lo personal zafaste, ¿no? ¿No estás integrada en la lista de los despedidos? Yo zafé porque como soy delegada de la Junta Interna, ahí no despidieron, ellos despidieron a los delegados y delegadas que Modernización impugnó de nuestras últimas elecciones. Ahí va, ahí va. O sea que todavía funciona lo de la inmunidad sindical. En realidad no, te explico por qué. Modernización no es el órgano de aplicación, es el Ministerio de Trabajo. Modernización, claro, es la patronal. Claro. La patronal puede impugnar una elección, pero eso no significa que los delegados no están reconocidos o pierden la tutela sindical, porque el Ministerio de Trabajo nunca se expresó ante esa impugnación de Modernización. Así que no rige la tutela sindical, no están respetando la Constitución ni los derechos que los trabajadores tenemos a organizarnos. Uh-huh. Allí están en paro, nos decía Nasa que votaron 48 horas de paro, pero también están en toma del lugar. Nosotros votamos 48 horas de paro para los países, porque acá las autoridades han decidido un asueto para toda esta semana, un lockout. Así, claro, que nosotros no estamos haciendo paro porque el paro lo está haciendo la patronal. Claro. Y no estamos en una toma, esto es una permanencia en el organismo, estamos en asamblea permanente en nuestro puesto de trabajo. Lo aclaramos porque las autoridades justamente están denunciando que nosotros estamos tomando el organismo y por eso intentaron pedir en el juzgado de San Martín una orden de desalojo que la jueza Forns les negó, les rechazó porque vino a personarse al lugar, estuvieron viendo todo. Y nosotros de ninguna manera no impedimos el acceso de nadie, no impedimos que nadie que quiera trabajar lo haga. Simplemente estamos permaneciendo acá esperando que ellos vengan a darnos una respuesta y ellos decidieron cerrar el INTI con un asueto. Claro, claro. O sea que aunque quisieran trabajar, ustedes no podrían ahora mismo. No podemos porque hay asueto decretado por las autoridades. Uh-huh. ¿Cuánta gente echaron? 250 compañeros y compañeras. Es el único listado que hay, porque, por ejemplo, creo que después vamos a charlar también con una amiga en común, con Karina Almirón, y ella viene contando que en el Hospital Posadas en realidad hay una lista actual, pero vienen en los últimos años echando gente todo el tiempo. ¿En el INTI la cosa empezó ahora? En INTI no, en INTI es la primera vez. El INTI es un organismo que tiene mucha tradición de lucha y una organización sindical muy importante, así que me da la impresión de que entraron con cierto cuidado a ver cómo era, a conocer un poco el terreno. Durante los dos primeros años de gestión no hubo despidos, tampoco hubo ajuste en nuestros salarios. Recién el año 2017 fue donde empezó tanto el ajuste, el vaciamiento, como también la persecución sindical, y ahora finalizan con este ataque de 250 despidos, pero nosotros pensamos que pueden ser muchos más. Que la idea realmente es hacer una profunda reestructuración del organismo y que eso va a implicar el despido de cientos de compañeros y compañeras más. Las políticas que los diferentes gobiernos han tomado o toman el actual con el INTI, a mí siempre me sirvieron como una referencia para ver cuál es el modelo de país que esos gobiernos impulsan. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace algunos años, durante el gobierno de Cristina Kirchner, a Enrique Martínez, que estaba presidiendo el INTI, lo echaron, entre otras cosas, porque no estaban de acuerdo con su modelo de INTI, intentando acercarse a las fábricas recuperadas y a la economía social, entre otras cosas, ¿no? Y más allá de la valoración que tengamos cada uno de nosotros sobre la gestión de Martínez. ¿Se puede leer ahora, con las políticas que está teniendo el gobierno de Macri hacia el INTI, cuál es el modelo de país que están propiciando? Absolutamente. Yo creo que este ataque al INTI tiene una lógica, más allá de que sea contraria a la nuestra, pero tiene una lógica en un modelo de país donde lo que prima es la bicicleta financiera y la apertura indiscriminada de las importaciones. El INTI no tiene razón de ser, porque no hay una política de industrialización. Y nuestro sentido de existir es ese, es fomentar el desarrollo de la industria nacional, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Entonces, si a la pequeña y mediana empresa se la viene atacando desde distintos frentes, o abriendo las importaciones, o con los tarifazos, o con distintas medidas que el gobierno viene tomando, ¿qué sentido tendría invertir y promover el papel del INTI? Y además, desde el lugar que nos toca también de controlar muy seriamente a las empresas para que los mecanismos no de producción cumplan con todas las normas de calidad y entonces la gente pueda consumir esos productos con total seguridad, bueno, las empresas, cuando vos estás de un lado y del otro del mostrador, no, lo que menos querés es controles. Entonces, claramente en el modelo de país del macrismo, el INTI no tiene razón de existir. Giselle, para la gente que no termina de entender o no sabe lo que es el INTI, un par de cosas que vos puedas contarnos, ejemplos concretos de que nos ayuden a entender qué es el INTI, un par de políticas concretas que vos hayas visto en estos años de laburo. ¿Cuánto hace que estás ahí? Estoy desde el 2008. Bueno, que vos digas en estos 9, casi 10 años, sí. Esto es el INTI. Bueno, el INTI es metrología legal, por ejemplo. Nosotros somos los custodios de los patrones nacionales de medida. El INTI es el que certifica que un kilo es un kilo, que un litro es un litro, que un metro es un metro. Ensayamos los instrumentos de medición en todo el país y eso tiene impacto desde la balanza del supermercado, donde pesás las papas, hasta las grandes balanzas de los puertos, donde sale la exportación, por ejemplo, agropecuaria. Nosotros en INTI tenemos un área de discapacidad que desarrolla todo el tiempo innovaciones que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Lo último que se me ocurre que se generó es una aplicación para que las personas no videntes pudieran leer los billetes, ¿no? La denominación de los billetes. Nosotros acá en INTI, por ejemplo, en el centro de plásticos, analizamos y certificamos que los juguetes, las mamaderas, los chupetes no tengan ningún elemento tóxico ni nocivo para la salud de niños y niñas. Tenemos centros, por ejemplo, como el de Caucho, donde se analizan los preservativos o los guantes de látex que se utilizan en las intervenciones quirúrgicas. El INTI es un organismo vital para la población porque nosotros le damos garantía. La mayoría de los productos que existen para celíacos fueron desarrollados en la planta piloto del Centro de Agroalimentos. O sea, cumplimos un rol de verdad importante. Y justamente con eso es lo que quieren terminar. No solamente vulneran nuestro derecho a trabajar, sino el derecho a la población a consumir segura. ¿Cuánta gente labura allí? 3.000 trabajadores aproximadamente en todo el país. ¿Y me dijiste que echaron a cuántos? 250, casi un, es un número elevadísimo. Casi un 10% de la... Sí, casi un 10%. Es un montonazo. Mucho. Que sería, no se puede funcionar así. Sería un montón, así fueran 10.000 o 100.000 laburantes, porque 250 personas son 250 familias que se quedan sin laburo. ¿A vos te tocó de cerca en lo familiar esto? Sí, como no podían despedirme a mí porque... tengo la inmunidad gremial por ser de la Junta Interna, despidieron a mi pareja y a mi hermana. Uh-huh. O sea que en todas las, porque además creo que puedo preguntarte esto más allá del INTI, en todas estas listas de despedidos, ahí se puede divisar también una persecución política para quienes se organizan. Absolutamente, la mayoría de los despedidos son delegados o delegadas que Modernización impugnó, afiliados a ATE, a nuestro gremio, compañeros que participaban en las asambleas. De hecho, los propios directores le han informado eso, que las autoridades de INTI les comunicaron que los echaban por su actividad gremial. Ellos mismos lo dicen. Uh-huh. Giselle Santana, muchísimas gracias por esta charla. Estamos ahí, acá, donde haga falta para difundir el conflicto y ojalá que se pueda dar vuelta esta lista de despedidos. Yo les agradezco mucho por este acompañamiento, este espacio para difundir, y no tengan dudas que los trabajadores y trabajadoras del INTI vamos a pelear hasta que el último de los compañeros esté adentro. Un abrazo grande. Gracias. Del otro lado de la reja, rejas adentro, está Giselle Santana, y del lado de afuera está Nazareno Robbie. Lo llámalo de vuelta, Nati, porque me interesa preguntarle si ve presencia policial, ¿no? Porque más allá de que la jueza de San Martín hasta ahora ha dicho que no a un pedido de desalojo de la sede central del INTI, bueno, no nos queda tan claro si esto se va a poder sostener en el tiempo, sobre todo en un contexto tan represivo como el que viene dando el gobierno nacional en todos los sentidos, ¿no? Y el gobierno local también. Una última pregunta. ¿Ves presencia policial? ¿Cómo está en ese sentido la cosa ahí? Sí, hay mucha presencia policial, y me salta tu pregunta, te digo, acabo de ver una escena de una niña llorando porque se despide del padre del otro lado de la reja, y es una imagen muy triste que pienso no hay necesidad de estar viviendo en este momento, aunque es algo inocente, ¿no? La niña piensa que no sabe bien lo que está pasando, pero se despide del padre del otro lado de un alambrado. Hay bastante presencia policial, y lo que más sorprende de la policía son dos camiones que están apostados a la izquierda de la colectora de la General Paz, que prácticamente tienen dos antenas que les permiten escuchar y ver todo lo que estamos haciendo en este momento. Quizás están, digamos, compartiendo nuestra transmisión en este momento. Bueno, les mandamos un saludo entonces, y no gasten tanto en antena, pongan a M690 o laretaguardia.com.ar, bájense la aplicación si quieren, y no sé, que nos escuchen más directo, que no gasten recursos del Estado para eso. Ahora voy a tramitar esto, pero sí, hay dos, tres camiones de infantería también de No lo tramite. De la por, No lo tramite, si nos están escuchando se van a entregar solo, porque no va a ser cosa que te tengamos que ir a buscar después. No, por favor, no. Igual los compañeros del INTI lo que manifestaron en el momento es que la policía está en una especie de convivencia, porque como la jueza avaló lo que están haciendo y dijo que no interrumpía, digamos, el trabajo normal o el desempeño normal del establecimiento, la policía lo que está haciendo es custodiar y estar mirando la situación. Uh-huh. Si bien no están interviniendo, obviamente entendemos que la presencia de la policía nunca es muy positiva, pero sí, hay motos, hay camiones, hay un operativo a dos cuadras que corta sobre Constituyentes. Eso hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado de Constituyentes, hacia claro. El otro lado de la General Paz están estos camiones, otros cuatro camiones en este momento de la Policía Federal, y los dos que te dije que sería de medios, que tienen las antenas para, digamos, estar supervisando todo. Gracias por el informe, señor. No hay de qué, un abrazo grande para todos. Hemos charlado con Nazareno Robielo, él está allí frente a la sede del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que en este modelo de país no sirve para demasiado. Charlábamos con Giselle Santana, que zafó de estar en la lista de despedidas porque es delegada gremial, pero le echaron a su pareja y a su hermana. La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, de la colectora de la General Paz nos vamos a ir hacia Francia. Lo que vas a escuchar es un informe que nos envía la gente de la revista La Fisura. Le agradecemos mucho a Emma. Búsquenla como Emma Fisura en Facebook. Ella armó un audio de unos minutos en los que lo que van a escuchar es que, a propósito de la visita de Mauricio Macri a Europa y en particular a Francia, el sábado 27 tuvo una cita con la alcaldesa de París, con Anne Hidalgo, o no sé si habrá que decir Hidalgo, como se hace con los jugadores de fútbol, afrancesando los apellidos, y paralelamente a eso, unas cuantas organizaciones de argentinos en Francia, en París, se movilizaron hacia el Hotel de Ville para repudiar la visita. Allí estaban los hijos en París, Miguel Ángel Estrella, la Asamblea de Ciudadanos en Francia, la sección Francia de Justicia por Santiago Maldonado, Calpa París, Coordinación de Apoyo a la Lucha del Pueblo Argentino, en fin, varias organizaciones en Francia de argentinos, como en aquellos años. ¿Te acordás o escuchaste alguna vez que cuando había cerco informativo acá, cuando había dictadura, era muy importante que se escuchara el repudio hacia lo que aquí sucedía en otros puntos del globo terráqueo? Bueno, escucha esto en Francia. On va donner la parole aux différents intervenants d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venus. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons adressé au président de la République française une lettre. Soy presidente de la asociación ACAF, Asamblea de Ciudadanos Argentinos. Nous signalons sur cette lettre les graves atteintes à la liberté d'expression, la criminalisation des mouvements sociaux et syndicaux. La presencia de presidente argentino en París suscitó la necesidad de alertar a la opinión pública de lo que pasa en Argentina, en la medida en que los medios franceses hablan muy poco, o casi nada, y de ahí la ocurrencia que tuvimos de escribirle una carta al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, puesto que se iba a reunir con Mauricio Macri. Sans qu'aucun gendarme intervenant sur ces actions répressives soit inquiété. Nous dénonçons la répression devant le Parlement les 14 et 18 décembre dernier lors des manifestations contre la réforme des retraites. La carta al presidente identifica los principales ataques del gobierno de Mauricio Macri, empezando por la escalada represiva que se manifiesta incluso desde el principio de su gobierno. Lo que nosotros identificamos suscitó la adhesión de muchísima gente. Six reprises à la prison à perpétuité pour ses crimes commis pendant la dictature, séquestration suivie de tortures et assassinats. S'est vu accorder l'assignation à résidence dans la maison de son choix au lieu de purger sa peine en prison. La línea política y económica del gobierno francés tiene un parentesco con la de Macri, salvo que la diferencia entre Francia y Argentina, las situaciones de represión que existen en Francia, como en el caso de Calais a los inmigrantes, lo cual es una barbaridad en un país que se reclama democrático de los derechos humanos, tienen muchas coincidencias. Hay muchos ejemplos para encontrar paralelismos entre ambos gobiernos, pero digamos que la manera en que se manifiesta en Argentina es muy, muy exacerbada, porque está tocando los límites del Estado de Derecho, y el término democracia es ya cada vez más difícil de aplicarlo al gobierno actual en la Argentina. A donner la couleur en persécutant et en mettant en place un système vraiment des coups d'état judiciaire permanent envers l'opposition, envers des journalistes, envers des représentants des mouvements sociaux. Bueno, yo soy Petro, de la asociación Calpa, o sea, de coordinación de apoyo a la lucha del pueblo argentino. Y vinimos acá hoy para repudiar a la venida de Macri y a Macron al mismo tiempo, porque para nosotros es exactamente igual. Macri, Macron, no hay ninguna diferencia. La única que diferencia es la lengua. Pero después en la posición contra la clase obrera, contra los estudiantes, contra los jubilados, es exactamente la misma. Y vous pouvez compter sur nous pour continuer en combat à côté du peuple argentin. La venida de Macri es un pretexto para denunciar y para levantar el pueblo francés. No lo vas a levantar en esta plaza, pero sí lo que hay que denunciar es levantar la emoción que hay. Porque cuando un pueblo resiste, es un pueblo y vive. Acá no está vivo en Europa, está despertándose de a poco. Y estas cosas las despierta si uno toca el sujeto. Porque acá la gente está perdida como en Argentina. La grieta no es más que eso, la grieta. En Argentina está el sujeto clase obrera que está entrando en la conciencia de los trabajadores y del pueblo. Acá en Europa le han lavado la corbata. Acá la gente le dice, vos sos jefe, vos sos cuadro, y le ponen una corbata y se olvidó que es trabajador. Dice, yo no trabajo más. Nosotros estamos acá por levantar el sujeto obrero, el sujeto revolucionario, el sujeto social y la conciencia, que es lo que falta y lo que hay que incorporar. Para mí los argentinos me dan emoción. El movimiento obrero argentino tiene una polenta de la zamputa, porque hay trayectoria, porque hubo un cordobazo, porque hubo un 2001 y porque va a haber cosas. Y cada vez los movimientos sociales van a ser más profundos en Argentina, querramos o no querramos. Y eso es lo que hay que transmitir. Lo que yo transmito acá en Francia es eso. Siempre la lucha y la esperanza que vamos a ganar. No le podés pedir a un Estado capitalista imperialista decirle que es democrático, cuando está metiendo acá de rodillas a la clase obrera trabajadora. Hay que luchar por un socialismo en América Latina. De represión, para que a la Argentina il faut le savoir, y nada de represión, para que nada de resistencia. Y ça, il faut le transmettre en francés, a la clase obrera, aux étudiants y aux retraités. C'est tout. Merci, Petro. Je laisse la parole à la porte-parole del grupo Justicia por Santiago París. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El presidente Mauricio Macri gobierna para los más ricos y reprime con violencia y total impunidad a quien se manifieste en su contra. Las medidas represivas de este gobierno no tienen límites, así como tampoco su impunidad. En este contexto, nos encontramos con el presidente Mauricio Macri de viaje de negocios por Europa, reunido con la patronal francesa del MEDEF, con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, y con el presidente Macron. Es decir, reunido con el gobierno xenófobo, derechista, represor y neoliberal francés. No queremos un gobierno para ricos y poderosos mientras el pueblo sufre las políticas de austeridad. No queremos un gobierno al servicio del capital exterior. No queremos un gobierno que encarcele protestantes y libere genocidas. No queremos un gobierno que reprima a la voz del pueblo. No queremos un gobierno asesino. No queremos tu gobierno, Macri. Gracias. Gracias. Je tiens à vous remercier énormément d'être venu aujourd'hui. On va finir maintenant avec la intervention de Hijos París. Nous exigeons liberté à Milagro Sala, vérité et justice pour Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, assez de répression, non à la criminalisation de la lutte sociale, non à la libération, à la prison domiciliaire des génocidaires, ni oubli, ni pardon, ni réconciliation, non olvidamos, non perdonamos, non nos reconciliamos, pour les 30.000 compañeros desaparecidos, presente, pour les 30.000 compañeros desaparecidos, presente, ahora, siempre. Ahora, siempre. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Buenísimo informe. Agradecemos mucho una vez más a Emma de la revista La Fisura, que armó este audio que pudimos escuchar a propósito de esta actividad que se realizó en París para repudiar la visita de Macri a Macron. Parece medio, bueno, es un juego de palabras, pero ojalá fuera solo un juego de palabras. En realidad están jugando a otras cosas en las que ya sabemos quién pierde. Si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Eso lo van a ver, ¿quién es? Activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travesti transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. La Retaguardia. Periodismo social. Este separador nos acompaña hace mucho tiempo. Quisiéramos renovarlo con la voz de Loana, pero ya se fue hace 2 años. Escribió una carta antes de irse a modo de despedida, sabiendo que se iba y convencida de su rol político. Quiero leer una parte antes de charlar con Florencia Guimaraes. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Florencia Guimaraes García es militante travesti, es como Loana, abolicionista, feminista, comunista, integrante del Partido Comunista, activista por los derechos humanos, es todo lo que Loana era también. Bienvenida, Flor, aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, acá estaba, escuchando el separador, qué hermoso. Sí, escuchando, sí, el separador y el fragmento que leíste de esa última carta que nos dejó Loana, ¿no? Uh-huh. Con gran visión, qué visionaria, ¿no? Cuando decía esto, del tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Ella ya sabía que con el contexto político que se avecinaba, que se venía, nuevamente íbamos a estar sacando compañeras travestis de las comisarías y de las cárceles, y es lo que está pasando. Estamos viviendo una gran persecución y una gran represión al colectivo travesti trans, y sobre todo, ¿no?, a las compañeras que están en situación de prostitución, que sigue siendo la misma cifra alarmante del 80% de nosotras. Che, a mí lo que me sorprendió siempre de esa última carta pública de Loana es, además de la visión política en cada una de esas palabras, el tener claro hasta el último instante su rol político, ¿no? El rol que ella llevó adelante en la instancia en la que pudo de su vida ponerse en ese lugar. Sí, totalmente. La verdad que tenía una claridad en todo que es admirable, ¿no? Yo como amiga, obviamente mi admiración es muy profunda, no solamente como activista ella, sino como persona, ¿no? Una persona que, sabiendo que se iba físicamente, dejó hasta preparado hasta el último detalle de su velorio, de su entierro, de absolutamente todo, ¿no? Un ser extraordinario y que se extraña y se necesita cada día más, ¿no? Sobre todo, puedo hablar por la comunidad travesti trans, es súper necesaria, tanto ella como nuestra compañera también y amiga Diana Sacayán. Uh-huh. Vos decís que, decías antes, que volvieron los tiempos de volver a sacar a las chicas de la cárcel. Sí, por supuesto. Hace rato que venimos con estas cuestiones de un montón de compañeras que están siendo todas las noches llevadas presas, requisadas en la vía pública, golpeadas, violadas y todo lo que nos ha pasado siempre por tener que estar en una esquina subsistiendo, ¿no?, del sistema prostituyente. Nuevamente, la verdad que muchas de nosotras vemos con gran, no con gran asombro, porque estos gobiernos neoliberales siempre aplican estas cuestiones no represivas, pero creíamos que era algo que estaba levemente saldado, ¿no? Teníamos una cierta tranquilidad, hay que decirlo, en algunas zonas más que tengan que ver con Capital Federal y algunos cordones del conurbano, porque la realidad es que en otras provincias nunca frenó esta persecución. Claro. Inclusive hay códigos contravencionales todavía vigentes en muchas provincias, inclusive en la provincia de Buenos Aires sigue vigente el artículo 68, que lo único que hace es perseguir y encarcelar a las personas en situación de prostitución, y que hace unos meses se presentó una ley para derogar, ¿no? Perdón, para un proyecto para derogar esta ley, el artículo 68. Pero bueno, venimos con esta problemática. Justo ayer estuvimos haciendo un poco de territorio y viendo unas compañeras en Rafael Castillo, muy jovencitas ellas, la edad promedio era más o menos 20 años, y bueno, con mucho miedo, con persecución, también está ahora muy de moda, ¿no?, esta estigmatización y los comisarios que vienen con este verso de que no, lo que pasa es que las chicas que están paradas, las travestis, están vendiendo merca y el narcotráfico y qué sé yo, cuando sabemos que eso no es así. Uh-huh. Es un chivo expiatorio para seguir encarcelándonos, para seguir reprimiéndonos y para generar, como siempre, ese monstruo que generan de nosotras las travestis. Uh-huh. ¿Han logrado instalar esta cosa de que las travestis son además dealers, ¿no? Sí, hace rato, y los primeros casos así más fuertes los venimos viendo justamente en la ciudad de La Plata con el señor Garró, que fue el mismo que antes de asumir le preguntaran qué haría, qué iba a hacer con el cupo laboral, si estaba de acuerdo con el cupo laboral travesti trans Diana Sacayán, dijo no, las travestis lo que necesitan es un médico, ¿no?, un psiquiatra. Bueno, este mismo personaje es el mismo personaje que empezó, apenas asumió, que hubo unas razias muy, muy grandes a compañeras travestis, que le tiene la particularidad en La Plata, que son muchas compañeras migrantes, peruanas, colombianas, ecuatorianas. Lógicamente que ya recae el estigma a cualquier persona migrante, hermanos de estos compañeros, el tema, ¿no?, siempre es lo mismo, son narcotraficantes, etcétera. Imagínate trabas, ¿no? Uh-huh. Y entonces recordamos que hace 2 años y pico fueron razias de llevarse a 20 y pico de chicas, desnudarlas en la vía pública, fueron requisadas por varones violando la ley de identidad de género y un montón de cuestiones más. Bueno, esto sigue pasando y ahora en el conurbano lo venimos viendo también, las chicas no los cuentan y algunas compañeras que trabajan en la oficina, ¿no?, contra la trata, etcétera, también nos plantean esta preocupación, que los comisarios están preocupados, qué hipocresía, con el tema de que pareciera que las travestis que están en estas zonas, ¿no?, en Virrey del Pino, en los kilómetros, por la Ruta 3 o en Camino de Cintura, estarían con el tema del narcomenudeo, cuando sabemos que es mentira. Puede haber siempre alguna compañera, una no va a decir que no porque no lo sabes, pero es una persecución generalizada hacia todo el colectivo, ¿no? Uh-huh. Y que sí, lógicamente que muchas de nosotras siempre hemos tenido consumo problemático con sustancias psicoactivas y lo que sea, porque el sistema prostituyente te lo demanda. Claro. Porque primero hay que estar parada y aguantar el infierno que es estar todas las noches parada, los inviernos, los veranos, los tipos y todo lo demás. Uh-huh. Y segundo, que muchos van a buscarnos a nosotras simplemente para ir a consumir todo tipo de sustancias. Entonces hay una gran problemática con el tema de las drogas, pero no es que nosotras seamos narcotraficantes, que vayan a agarrar realmente a quienes tienen el poder y quienes manejan todo esto, que siempre son los poderosos, no nosotras las travestis. Ni hablar. El lunes próximo, el 5, van a estar haciendo una actividad para recordar a Luana. Sí, el lunes 5 hacemos nuevamente, ¿no? Como el año pasado, esta vez en el Congreso, porque bueno, ya sabemos casi todo lo que está pasando en Plaza de Mayo, que la están desmantelando, que están pretendiendo, ¿no?, de alguna manera borrar parte de nuestra historia. Entonces, bueno, decidimos hacerla en el Congreso, que también es significativo, que era un lugar que Luana ha ido muchas veces por muchas luchas, así que ahí vamos a hacer el homenaje a Luana, de 6 de la tarde, más o menos a 8:30 de la noche. Así que, bueno, están todos invitados, invitadas a participar de este segundo homenaje, ¿no?, a 2 años de la partida física de nuestra compañera. Dale, te dejamos un abrazo grande. Un abrazote. Florencia Guimaraes García, ayudándonos a recordar a Loana Berkins, como diciendo lo que Loana estaría diciendo ahora, denunciando las cosas que ella estaría denunciando. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Veo a Otero por ahí, pero no le veo demasiado interés por venir a decirle hola a nuestros oyentes que saben que estamos rengos cuando su voz no se escucha al aire. Hola Fer, hola oyentes y oyentas. Ni siquiera entra oyentas. Al estudio la tipa, ya está. No entro al estudio desde afuera acá. Porque me voy a pasar a otro programa, porque como no puedo venir, voy a ver si desde afuera me dejan estar. Obvio. Está bien, bueno, perfecto. Quedamos así entonces. Buscaremos cómo reemplazarte, cosa que sabemos que no vamos a conseguir. Fíjate, te puede pasar como a la gente del Hospital Posadas, que está tratando de conseguir 3 o 4 personas para reemplazar a Karina Almirón. Por ahí te pasa lo mismo conmigo, vas a tener que conseguir 3 o 4. Cari, íbamos a charlar con Karina Almirón, lo vamos a hacer seguramente en los próximos días. Ya estuvo charlando con los chicos en nuestra suplencia. Karina es una de las despedidas del Hospital Posadas. Es amiga de Giselle Santana, con quien estuvimos charlando recién del INTI, y es tiene una especialidad, digamos, no es doctora. El otro día se reía diciéndonos que soy técnica, dice Karina. Que es técnica, que en todos lados la presentan como doctora, uh-huh. Que tiene miedo de terminar como Giselle Rímolo, entonces ella aclara que no es doctora. Y es una técnica para la que han contratado a 3 monotributistas para reemplazarla. O sea que no es un problema de reducir costos, ¿no? Porque si su sueldo, que ya era magro, de 13.500 pesos, lo van a cambiar por 3 sueldos, por más bajos que sean, igualmente estaríamos ante la circunstancia de que suba el costo y que además esos lugares no estén ocupados por especialistas, ¿no? Uh-huh. Karina, una de las especialidades que tiene es la de analizar patológicamente a los pacientes oncológicos para que después los médicos puedan ver cuál es el tratamiento que siguen. Pavada de especialidad la que tiene, ¿no? Y el Hospital Posadas, que es el único hospital que queda en poder de la Nación transfirió a las provincias hace algunos años todos los hospitales, quedó el Posadas en su órbita y quedó en una especie de limbo, ¿no? El Estado. Y qué loco, ¿no? Además, el Estado Nacional no tiene hospitales, tiene al Posadas nada más. No se encarga de la salud, delega los hospitales a las provincias, que en general no tienen recursos, además. Y una cosa más que quería decir respecto de la salud, que seguramente vamos a estar profundizando. No sé si Eugen me puede dar mayor precisión en esto, pero el conflicto en el Centro Gallego de la ciudad de Buenos Aires se está profundizando a un nivel en el que ya casi no hay atención médica, ¿no? Y hay un montón de personas que toda su vida han sido y que no han querido irse, unos pocos, porque la mayoría se ha migrado a otros espacios de salud privado, pero muchos se quedan por una cuestión afectiva en el Centro Gallego y, bueno, nada, parece que la cosa viene... O esto al menos es lo que ha pasado durante años, ¿no? Que había muchos socios que seguían siendo socios del Centro Gallego porque el Centro Gallego resultó un lugar de la comunidad como muy importante durante muchísimos años y de ninguna manera esas personas podían borrarse de esa institución que era tan querida y tan importante para la comunidad. Uh-huh. Bueno, nos vamos. Sobre todo yo me tengo que ir a buscar un reemplazante ahora que Euge emigró hacia desde afuera. Bueno, vamos a ver si puedo hacer un trueque, aunque sea, ¿no? A ver si podemos cambiar figuritas con desde afuera. ¿Quién me puede traer para acá? Mirá que si viene para nuestro programa, no te garantizo que vuelva. O sea, no la devolvemos. Ya sé que no la devuelven. Por eso digo, a ver si podemos sentarnos a negociar un trueque, aunque sea que alguien desde afuera se venga a acompañarme a mí los miércoles. No. No, tampoco. Tengo todas las de perder. Reímos las dos. Sí, sí. Parecimos malicia, ¿viste? Sí. Tengo todas las de perder, está claro.